y un despertar con auténticas conversiones de vida en jóvenes que se han encontrado con el Cristo resucitado de la Pascua y que, como aquellos caminantes de Emaús, no pueden esconder que su corazón arde y empiezan a anunciarlo sin ningún complejo a los cuatro vientos. Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes, el día después de la muerte del Papa Francisco. Seguimos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Todo está listo ya aquí en la Basílica de San Pedro para que mañana a primera hora se han trasladado los restos del Papa desde su residencia privada de Santa Marta. A las 9 de la mañana, tras una oración presidida por el camarlengo Kevin Farrell, comenzará una procesión que pasará por la Plaza de los Promártires Romanos para entrar en esta plaza a través del Arco de las Campanas. Luego, el ataúd entrará por la puerta principal de la Basílica para quedar colocado bajo el baldaquino en el altar de la confesión. A partir de las 11, los fieles podrán visitarlo hasta la medianoche. Se esperan largas colas de gente que se repetirán el jueves y el viernes. Ya el sábado tendrá lugar el funeral oficiado por el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, que hoy ha presidido hace un rato aquí el rezo del rosario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Al funeral asistirán decenas de líderes mundiales. Ya han confirmado su asistencia Donald Trump, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Zelensky, Javier Milei o el príncipe Guillermo en representación de su padre, el rey Carlos de Inglaterra. Por España, la delegación estará encabezada por los reyes, Felipe y Leticia, pero no contará con la presencia de Pedro Sánchez. En nombre del gobierno estarán las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, menuda juerga, acompañadas del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y en la delegación también el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Tras el funeral, llegará el entierro en Santa María la Mayor y se abrirá oficialmente el plazo para el cónclave, que previsiblemente comenzará en un par de semanas. Hoy hemos sabido que dos cardenales han renunciado a participar por motivos de salud. Uno de ellos, Antonio Cañizares, el arzobispo emérito de Valencia. Sí estará en ese cónclave otro español, el asturiano Ángel Fernández Artime, hasta hace nada rector mayor de los Salesianos, hoy proprefecto del Dicasterio para Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Hace un rato hemos charlado con él aquí, en La Linterna. Papa que venga va a tener que ser un papa, más aún después de esta trayectoria que ha marcado el Santo Padre Papa Francisco. Será sin duda quien sea un hombre que intentará que el diálogo con el mundo siga, porque el mundo de dentro de 10 años no va a ser como el de ahora. Como te puedes imaginar, esta plaza lleva dos días atestada de colegas, periodistas, llegados de todo el mundo para contar una noticia para la historia. Muchos de ellos españoles. Adrián Gil está con algunos de estos colegas. Adri, ¿qué tal? ¿Dónde estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues mira, me encuentro muy cerquita de tu posición. Seguramente no me puedas ver porque estoy justo entre cables, micrófonos, cámaras, focos, stands, platós, en fin. Una nube de periodistas que han venido de todo el mundo para cubrir la muerte del Papa Francisco. Ahora mismo están casi montados los andamios que se convertirán en poco tiempo en platós improvisados de televisiones. Y en los laterales, poco a poco, se van instalando grandes pantallas y altavoces de cara al próximo sábado, cuando se celebre el funeral. Como te digo, periodistas de todas partes del mundo, de Colombia, de China, de Estados Unidos, de Francia, como no, de Argentina y también de nuestro país, de España. Me encuentro ahora mismo con uno de estos periodistas españoles, se llama José Luis y es compañero de Onda Madrid. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. ¿Desde cuándo llevas aquí? Pues mira, llegué ayer a la 1:00 a.m. O sea, llevo horas. He dormido muy poco, pero con mucha ilusión, porque, si te soy sincero, esto es algo que no estaba en mis planes. Soy muy joven, no me imaginaba que me mandarían a mí, Entonces, ni en el mejor de mis sueños yo me imaginaba que podría estar contando la muerte de un papa desde la plaza de San Pedro. Entonces, mucha ilusión y también te reconozco que un poco de nervios, ¿no? Por dar el callo. ¿Cómo afronta uno todos estos días en los que probablemente desde Madrid te estarán llamando constantemente y en el que tendrás que contar una noticia que va a marcar las páginas de la historia? Sí, bueno, como una aventura, lo que tenga que venir, que venga. Al final la actualidad es así, días así son arrolladores, porque supongo que a ti te pasa igual, pues pasa igual en la COPE, estáis entrando desde aquí a todas horas en todos los programas. Así que me dejo llevar. Hablaba esta mañana con Antonio Pelayo, mítico periodista y sacerdote, y me decía que nada, que tranquilidad, que siempre hay una primera vez y que al final la información va llegando poco a poco. Así que con tranquilidad y con ilusión. La última pregunta, ¿cuánto de importante es estar donde pasan las cosas? Es importantísimo. Es que hay que estar donde pasan las cosas para tener autoridad, ¿no? Si no, ¿cómo vamos a contar lo que sucede? Hay que estar. Si no, no tiene sentido. No se puede contar algo sin estar ahí, en el lugar de la noticia. Pues Ángel, acabas de escuchar a José Luis, uno de los cientos de periodistas que se han desplazado hasta aquí para cubrir in situ una de las grandes noticias del año, sin duda, la muerte del Papa Francisco. Por lo demás, la vida sigue. Un par de apuntes de este martes. Esta noche el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se ha felicitado por el plan anunciado por Pedro Sánchez para alcanzar el 2% del PIB en defensa. Dice que es necesario para mantenernos seguros, para construir una alianza atlántica más fuerte, justa y letal. Mañana el gobierno va a enviar a Bruselas su programa de casi 10.500 millones de euros. No cuenta, eso sí, con el visto bueno del Congreso ni de una parte del propio Consejo de Ministros. Detalles. Ricardo Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. España llegará al 2% del PIB en gasto militar este mismo año, 4 antes de lo previsto, lo que va a conllevar un desembolso extra de 10.431 millones de euros. La inversión en un programa de defensa se financiará a través de las cuentas vigentes de 2023 sin mediar subidas de impuestos o recortes del gasto. Le bastará con la reorientación de partidas del plan de recuperación o supuestos ahorros generados gracias al desempeño económico. La hoja de ruta sirve al gobierno para proyectar un aumento del PIB de entre 0,4 y 0,7 puntos y la creación de 100.000 empleos entre directos e indirectos por toda España. También, como una forma de calmar las críticas de sus socios, desde Sumar, ante el desorbitado gasto militar, a Esquerra, pasando por Podemos, que llama directamente a echarse a la calle contra el rearme de Sánchez. Enfrente, el PP cree inaceptable, incluso autoritario, que el presidente eluda la aprobación del Congreso a una propuesta que será enviada este mismo miércoles para su evaluación a la Unión Europea y la OTAN. Y un apunte más, mañana 23 de abril, día de San Jordi, jornada en la que también se celebra el Día del Libro y la tradicional entrega del Premio Cervantes. Lo recibirá el escritor Álvaro Pombo en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Su presencia está en duda por motivos de salud. El poeta y novelista de 88 años no ha podido asistir hoy a los actos previos que han sido presididos por el rey. Hoy no podemos disfrutar de su presencia y compañía, en la esperanza de poderlo hacer mañana en Alcalá. Pero aún echándole de menos, le sentimos muy cerca. Y desde aquí le quiero decir, querido Álvaro, con este premio no solo te damos las gracias por lo mucho que aprendemos y disfrutamos con tu literatura, sino que reconocemos y nos reconocemos en una voz y en una mirada singular. El director editorial de Abside Media es nuestro compañero José Luis Restán y hoy nos acompaña otro ratito. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Hola, buenas noches, Ángel. Oye, nos estamos fijando hoy en el perfil viajero, en el perfil internacional del Papa. Se nos había olvidado, en cierta medida, lo digo por hacer autocrítica, que esto de la Iglesia Católica es mundial, permíteme la medio broma. Se nos había olvidado. Bueno, quizá es una tautología. Católico es universal y católico significa claro. Precisamente la conexión de cosas distintas, de polos distintos. Lo recordaba hace pocos días don Luis Argüello, precisamente. Y también significa geográficamente que la Iglesia se extiende por todo el orbe. Bueno, eso es lo que Jesús pidió a sus discípulos que hicieran la última vez que los vio. Hizo al mundo entero. Y la Iglesia, como ha podido, lo ha ido haciendo. Y es verdad, ha llegado al mundo entero hasta tal punto que a veces en esos lugares más extremos o periferias, así llamadas habitualmente por Francisco, pues está más floreciente, más fresco, más juvenil el empuje del catolicismo que en los lugares de los que partió y que han sido su centro habitual históricamente. Periferias, barra, fronteras, los bordes. ¿Esa ha sido en cierta medida su gran diferencia? ¿Esa ha sido una de sus grandes aportaciones, las fronteras? Yo creo que ha sido uno de sus grandes acentos. Me gusta decirlo así porque creo que también esas periferias han estado presentes de una manera o de otra en los otros pontificados. Bueno, Juan Pablo II, desde luego, también Benedicto de otra manera. Pero es verdad que ha sido un acento propio del Papa Bergoglio. Eso es evidente. Y quizás es totalmente coherente con su propia historia. Él también venía de una periferia. Él, en su propia carne, ha experimentado lo que es ese camino de ida y vuelta de unos abuelos que eran italianos y que fueron a buscar una vida mejor a Argentina, como tantos de su generación, y que luego ha sido llamado por la Iglesia a volver al centro, a Roma, a lo que es el centro de la catolicidad, donde está la sede de Pedro, pero luego él desde ahí no ha querido contentarse con quedarse allí tranquilamente, sino que ha hecho ese movimiento otra vez de vuelta a las periferias más lejanas, y eso ha sido una marca ciertamente de su pontificado. Si tuviéramos que quedarnos con uno, dos, no sé, tres viajes, tres momentos. Yo, fíjate, claro, en lo personal me estoy acordando, por ejemplo, de Mosul, de Irak, que ahí estuvimos, Karakosh, la matanza de cristianos. Me estoy acordando de Kinshasa, ahí estuvimos hace relativamente poco, ya tuvo que aplazar el viaje porque se puso malito, por cierto. O de Auschwitz, siempre en sitios muy difíciles. Bueno, pues son tres estampas que tú has elegido y que ciertamente merecen la pena. No, pero elige tú las tuyas, José Luis. Bueno, a mí, mira, ciertamente Mosul me parece una de las estampas del pontificado. Bueno, Mosul, Irak, o sea, es una decisión muy del Papa de querer ir a ese territorio, sobre todo el norte de Irak, la llanura de Nínive, que ha sido uno de los lugares donde se estableció el cristianismo más temprano en la historia. Prácticamente en la siguiente generación a los apóstoles. En Mosul estaban algunas de las iglesias más antiguas de la cristiandad. Y todos sabemos lo que pasó cuando llegó el Estado Islámico, cómo los cristianos sostuvieron heroicamente su fe, pero tuvieron que abandonar casas, tierras, pertenencias, refugiarse muchos en Erbil, en el Kurdistán iraquí, donde fueron protegidos. Afortunadamente, el Estado Islámico fue derrotado y con cuentagotas, con mucha dificultad, con ayudas, por ejemplo, de ayuda a la iglesia necesitada y sus programas, las familias cristianas han ido volviendo. Y el Papa hizo una apuesta por volver allí, por estar con estos hijos heroicos, testigos de una iglesia antiquísima, pero también de hoy. Sabemos ahora a posteriori que el Papa corrió un serio riesgo, que hubo un comando yihadista que se dirigía a Mosul para inmolarse, aunque fue interceptado. Entonces, esto ciertamente ha sido una característica del pontificado. Irak ha estado en el corazón del Papa y es un mensaje impresionante. Kinshasa es el África en la que bulle un cristianismo nuevo, joven, potente, consciente también de su protagonismo cívico, porque en un país como el Congo, que se deshace a pedazos, la iglesia es casi la única institución que vertebra, que da consistencia, que está allí una iglesia fuerte, con muchas vocaciones y al mismo tiempo que le habla de tú a tú al poder político sin ningún miedo. Y el Papa quería estar también con esos hijos. Es verdad que Auschwitz es otra historia, es la relación con el pueblo judío, es el misterio del mal que sigue aleteando sobre esta cultura contemporánea nuestra y donde todos los papas han querido decir una palabra. Y luego habría tantas que elegir. Yo, por ejemplo, pienso en algunos países, cuidado, periferia no es solo geografía, es también periferia existencial. Y algunos países de Occidente, para el anuncio cristiano, son hoy periferia extrema. El Papa estuvo en Canadá, por ejemplo, un país súper difícil, donde el Papa tuvo que afrontar toda esa historia de abusos en las famosas escuelas canadienses. Un tema del que habría mucho que hablar y mucho que matizar, pero afrontó esto y afrontó el gran drama tema de la secularización. Quebec, uno de los lugares con más número de vocaciones sacerdotales, religiosas, de misioneros por todo el mundo y donde se vive una secularización, podríamos llamar entre comillas, salvaje. Y el Papa quiso estar allí para decir, ¿cómo empezamos de nuevo? En estos lugares, donde hay heridas, donde hay escepticismo, donde parece que ya todo el mundo sabe lo que es la fe cristiana. Y queremos empezar de nuevo, por un anuncio de lo esencial, del Cristo que ha venido a salvar al hombre. Y esto también lo ha dicho en países como Canadá o como Bélgica, todavía más difícil, creo yo. Sí, y la última. Esto no tiene marcha atrás. Termino casi como empecé. Esa universalidad, esas fronteras y esas periferias, venga quien venga, cada uno tendrá su impronta. Pero esto no puede cambiar. No, porque eso pertenece al corazón de la misión de la Iglesia y porque aunque la sustancia del ministerio de Pedro es la misma ayer, hoy y siempre, el modo de ejercer ese ministerio lógicamente viene moldeado también por los desafíos históricos. Y hoy vivimos en eso que llaman algunos la aldea global, valga lo que valga, pero entendemos lo que quiere decir, vivimos la época de la hipercomunicación. No creo que un papa en principio pueda prescindir de eso. Yo creo que Benedicto XVI era tan consciente de eso que fue una de las razones por las que renunció. Yo creo que ningún papa renunciará a eso, aunque los viajes cambiarán de modelo, cambiarán de estilo, cambiarán de tempo, de ritmo, lo que quieras. Pero, evidentemente, es que si hay algo que caracteriza al oficio del pontífice es esto, es que es universal. Es el obispo de Roma, pero precisamente por serlo es el obispo de todos, en cierto modo. Me quedo con lo del oficio de pontífice, pero luego trabajo. Gracias, José Luis Restán, como siempre. Un abrazo y buen trabajo para vosotros en Roma. Hasta Adiós, pronto. Adiós, amigo. Chao, chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan. ¿Qué tal, Ángel? Te escribo desde un pueblo de Valladolid. Un pueblo pequeño, desconocido para el gran público nacional, pero que se ha puesto en el mapa gracias a la iniciativa de uno de sus habitantes de organizar una semana cultural todos los años. Precisamente en esta semana en que Cataluña celebra por todo lo alto San Jordi y a pocas horas de que se entregue el premio Cervantes en Alcalá de Henares, la Pedraja de Portillo quiere sacar la cabeza en el ámbito cultural y lo hace gracias a la iniciativa de mi ya buen amigo Aurelio. Porque lo rural no está reñido con los libros. Precisamente este mediodía he tenido el honor de almorzar en el Palacio Real de Madrid con motivo del Premio Cervantes junto a los Reyes. Allí he conocido a Maribel Medina, una novelista que tiene un apasionante proyecto para llevar los libros al ámbito rural. Su proyecto se llama Mi Pueblo Lee y por él ha recibido el Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2024. Me ha contado que organiza hasta 16 festivales al año en pueblos de España, a donde se desplazan los autores más importantes de nuestra literatura. Maribel tiene tal ímpetu y es tan creativa que se le ocurrió celebrar uno de esos festivales en un pueblo llamado Libros, un pueblo de Teruel, en el que no había ni un solo libro. Gracias a su iniciativa, hoy tiene más de 60.000 ejemplares, más de 60.000 títulos, y el alcalde ha tenido que comprar un contenedor de barco para poder almacenarlos y que los habitantes puedan disfrutar de ellos. Personas como Aurelio o Maribel merecen nuestro reconocimiento porque su ímpetu, su iniciativa, fortalece la sociedad civil y acerca la cultura a los ciudadanos. Y todo por amor al arte. Y en ese plan. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Despedimos al Papa Francisco y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 89.351 89351 serie 35035. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. ¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hola. Así hemos encendido esta linterna desde la Plaza de San Pedro en el segundo día de sede vacante tras el fallecimiento del Papa Francisco. Ahora mismo a Francisco le están velando en privado en la capilla de su residencia de Santa Marta. Allí han podido entrar un reducido grupo de personas, entre ellos nuestra privilegiada y maestra Eva Fernández. ¿Qué tal, Evita? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángel. Cuéntame. Está siendo velado en su casa, en la misma capilla donde escuchábamos... Pero nosotros somos una parte más de la programación especial que estamos llevando a cabo en COPE desde Roma. Buenos días desde Roma, buenos días desde la Plaza de San Pedro del Vaticano. Suenan las campanas de la Basílica de San Pedro. Francisco nunca llegó a recuperarse por completo de la neumonía bilateral. A los pies de la Basílica de Santa María la Mayor, bajo la columna de la Virgen. Y aquí seguimos en directo desde la Plaza de San Pedro. Bueno, pues esto es lo que hemos contado en COPE desde primera hora de la mañana y desde Roma tras el fallecimiento del Papa Francisco. El rey Felipe VI ha tenido unas palabras para expresar sus condolencias por la muerte del Papa desde el Palacio Real de Madrid. Una figura cuya dimensión trasciende el ámbito de la Iglesia Católica para convertirse en un enorme faro ético de nuestro mundo, de nuestro tiempo. Nos quedan su coherencia vital e intelectual, su compromiso con los más pobres, su denuncia de las desigualdades, su aspiración constante a un mundo más justo y mejor. En fin, su bonomía y sentido del humor. El Papa visitó 66 países en su pontificado en 47 viajes apostólicos, sobre todo aquellos donde los cristianos son perseguidos o no pueden vivir su fe en libertad. Hemos conectado con la capital del Congo, con Kinshasa. Sor Lina Kanaka es hermana hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús. Pide al futuro Papa que no se olvide de países como en el que ella se encuentra. Eso es lo que pide al nuevo Papa, que siga también lo que ha empezado nuestro Papa Francisco y que viene a visitarnos, que se va más allá, no se queda solamente en Roma, en Europa, pero que ven hasta nosotras, que estamos con muchos problemas también. Yo no he visitado un lugar más terrorífico que Kinshasa, la capital del Congo. Madre mía, y allí se plantó Francisco. Sí, en un mundo cada vez más digitalizado, Ángel, hasta las instituciones más tradicionales pues tratan de adaptarse a las nuevas tecnologías, como ha hecho la Iglesia, sobre todo para estar cerca de los más jóvenes, a los que el Papa pues siempre ha animado a trabajar en su fe. Nos lo contaba el consultor tecnológico Mario Yáñez. El Papa Francisco, por ejemplo, cuenta con perfiles oficiales, con cuentas en diversas plataformas. En Twitter, por ejemplo, se llama Pontifex, o en Instagram, que es Franciscus, ¿no? Y ahí estaba continuamente publicando mensajes en varios idiomas, incluso hasta en latín, ¿eh? Comparte imágenes muy humanas, ya no solo de temas religiosos sino encuentros con fieles, sino pues oye, también de oraciones, de mensajes de esperanza, de otro tipo de hechos, ¿no? Y miles de fieles han viajado a Roma, donde desde mañana, a las 11 de la mañana, despedirán al Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Recordamos que el féretro será trasladado desde Santa Marta a las 9 de la mañana. Bueno, Natalia es una de ellas y es miembro del grupo católico Hakuna. Ahí estaba con algunos de sus compañeros que incluso se han arrancado a cantar a los micrófonos de COPE en homenaje a Francisco. Se acercó a una hora santa que hicimos en el Vaticano, en las JAM, en este encuentro mundial de Hakuna, y la verdad es que fue súper bonito. Entonces, siempre ahí con su alegría, con su cercanía y tan cercano a los jóvenes como a él le gustaba estar. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos. Bueno, lo cierto es que Hakuna Group Music, ha sido siempre muy cercana al Papa. Se han intercambiado cartas en muchos momentos, han tenido audiencias con él. Bueno, hoy en una carta han reconocido sentirse huérfanos sin el Papa Francisco. Así que mientras llega el partidazo, nos vamos a ir con ellos. Que te reza guardando la aurora. Paganas que tienen sed de ti sin Casi las 11:30 de la noche en esta Roma fría. Durante el día te puedes morir de calor y de humedad, pero por la noche se nota bastante frío, una brisa, el relente. Hoy es el día después de la muerte del Papa Francisco. Mañana, qué deprisa corren las cosas, mañana se instala la Capilla Ardiente en el Vaticano. A eso de las 11 se abrirán las puertas para que miles de fieles, muchos de los cuales se acercarán ya esta próxima madrugada a la capilla, a la cúpula de San Pedro, podrán visitar al Papa. A partir de ahí ya, hasta el viernes por la tarde, a las 7 de la tarde, con algún parón de madrugada, y eso sí, ya el funeral el sábado. Aproximadamente después del entierro de Santa María la Mayor, otro funeral el domingo y el cónclave para 15 días, alrededor de 15 días, quizás incluso alguna jornada antes. El cónclave para elegir al sucesor de Francisco. Nosotros seguimos aquí con Rubén Corral, Adrián Gil y Juan Carlos Matamoros con los cables, la linterna encendida desde Roma. Mañana más. Gracias, Silvi. Adiós, Ángel. Adiós a todos, chao. Por todos los que sufren la tentación del suicidio, por los dispuestos a dejar ganar al mal, cuyas noches son interminables, y a los que la angustia les ha quitado la Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. 20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas. Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen. Volkswagen. A ver esa foto, decir patata. ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas. En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubra más en nhcollection.com. Feel the extraordinary. Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo? Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web. ¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi! Y a mí, Al, son las más baratas. Creo que también les gustamos a ellas, Di. ¿Por? Mira qué rojo se ha puesto ese tomate. ¡Ay! Ahorra con el medio kilo de fresas. A solo 1,69, un 26% menos. Aldi. ¡Qué poco cuesta comprar bien! Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Próxima parada, pisos de acogida para inmigrantes. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea 105portantos.es.